Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. No tengo ni idea. Ahora entramos en el momento de la relajación total y vamos a conversar de cosas agradables. Le vamos a hacer, creo que sí, lo vamos a conseguir, hacer agua a la boca, ¿eh? Porque vamos a hablar de cosas ricas, exquisitas. De estos momentos que en mediodía necesitamos relajarnos un poquito y en fin, ver las cosas de otra manera. Después de una intensa mañana de sábado aquí en el programa, que hemos enfocado diferentes temas, todos ellos muy densos, muy importantes, para que le invitamos a que lo reflexione, todo lo que hemos comentado, porque seguramente algo sacará de esas conclusiones, de esas ideas que aquí se han puesto sobre la mesa. Y le damos la bienvenida, haciéndonos agua a la boca, a nuestro amigo Pachi Martín. Buenos días, hola. Buenas tardes, no sé qué decir, buenas tardes, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Sí. Hay gente que espera decirlo después de comer, gente que espera a partir de las 12, eso ya. Oye, eso de comer, joder, a esta hora, no me hable de eso, por favor. Comer es maravilloso, ¿eh? Ya nos queda poquito. Ya nos queda poquito. Hoy traes un invitado, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pachi? Sí, mira, hoy tenemos con nosotros a un gran enólogo y mejor persona, Bernardo Lucena. Que no es de donde su apellido, pero sí de un pueblecito muy cercano, Palenciana, que está camino de Málaga. Trabaja en la bodega familiar más antigua de Andalucía y podríamos decir de España, que es Alvear, en Montilla. Lleva vinculado a la asociación de sommeliers casi desde sus inicios y junto a Joaquín y nuestro antiguo secretario, eran un tridente que llevaba a nuestro presidente por donde iba y los llevaba a los tres como representación de la asociación. Bueno, bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, esto, ser mejor persona es maravilloso, ¿eh? Eso es que hay personas que tienen sensibilidad como Pachi y me ponen en un compromiso cada vez que me dicen una cosa de ese tipo, porque ahora hay que demostrarlo constantemente. Sí. Entonces, no, supongo que ya lo has demostrado para llegar a esa conclusión. Bueno, ¿no? Una vez más hay una trayectoria. Sí, sí. Sí, a veces hacemos cosas que gustan y otras veces que no gustan, ¿no? Claro. ¿Cómo es el compromiso con la bodega de tanto tiempo? Bueno, yo llevo mucho tiempo en la bodega, efectivamente. Llevo 35 años. Empezaste en niño, ¿no? No, porque yo tengo ya 65 años. Wow, que no creas chaval, que... todavía. Sí, sí. Quiero decir que prácticamente el desarrollo de mi vida laboral, aunque yo inicié otro tipo de... Yo soy químico y inicié mi trabajo profesional en una empresa que se dedicaba a curtir, a tratar pieles en Granada, en Albolote. Era algo que no me gustaba porque yo realmente había estudiado química agrícola. Todo lo relacionado con el mundo del aceite y del vino me apasionaba, me gustaba. Y la verdad que es mucho más, a mi juicio, es mucho más interesante el mundo del vino porque tiene más facetas. Creo que tiene más facetas desde el punto de vista de satisfacción, ¿eh? Con todo mi respeto al mundo del aceite, que también me gusta y accedo a todo lo que se me presenta en ese aspecto, ¿no? Entonces, se me presentó la oportunidad y entré en Alvear, la responsabilidad técnica con mis antiguos jefes, que ya fallecidos, una persona admirable desde el punto de vista humano y profesional que recuerdo con mucho cariño, que fue Bosco Alvear. Y cuando él falleció, se jubiló y falleció, pues yo me dediqué a la responsabilidad técnica de la bodega. Y ahí sigo desde entonces y a plena satisfacción. La realidad es así. Mira, aquí siempre insistimos que cuando hablamos del vino, hablamos de un uso responsable, de mayores de edad, y que si hablamos de esas bondades, es porque es un despertar de sensaciones, ¿no? El disfrutar de una copa de vino, en una compañía, en una comida, en un grupo. ¿Cómo disfrutar de la vida con esa ayuda o con esa sensibilidad que produce pues, el tomar un buen vino, ¿no? Claro, porque además de lo que has dicho, que es fundamental, yo creo que la cultura que tenemos, las personas de mi edad y todas las personas que han tenido acceso y contacto con el mundo del vino, yo creo que es, se dan cuenta de que forma parte de nuestra cultura, de nuestro carácter, de nuestra manera de ver las cosas y de hecho, desde el punto de vista legal, el vino es un alimento en la cuenca mediterránea, el vino es algo que forma parte de la historia de las personas. Yo tengo un amigo, precisamente, que he hablado con él esta mañana, y de mi pueblo, de Palenciana, que es el mejor pueblo del mundo. Obviamente. Y, ha dado un buen hijo, ¿no? Y me decía, cuando murió su padre, me decía, borra de la lista de Alvear no sé cuántas arrobas, que me dijo. ¿Por qué? Porque formaba parte de su dieta diaria, igual que de la dieta de tanta gente, de tantos trabajadores, formaba parte el consumo del vino como alimento. Desgraciadamente, ahora hay versiones que son muy distintas del mundo del vino y hay que convivir con las dos. Hay que tener en cuenta que hay sensibilidades distintas, respetarlas y siempre que nos respetemos mutuamente, yo creo que la realidad es. En definitiva, el vino para mí forma parte de la vida, de la dieta mediterránea, de la gente que quiere. Y la gente que no quiere, pues, con mucho respeto, pues existen otras alternativas que son tan defendibles como el mundo del vino. En todo caso, el interés que tú has puesto por colaborar en este proyecto de la bodega, ¿qué características tiene este vino que tú puedas significar para entender que puede servir, aparte de deleite, algo como alimento? Pues, ¿qué quieres que te diga? Porque yo aquí soy muy, muy parcial, porque yo soy enólogo, pero también soy enófilo, ambas cosas. Yo trabajo afortunadamente en el mundo del vino, pero también me gusta el mundo del vino con disfrute. Y sobre todo porque yo lo veo desde el punto de vista de que sirve de acicate para tener contactos sociales, y yo, los mejores amigos que tengo yo, casi todos los mejores amigos, fuera de los de la infancia, han venido a mí a partir de cuestiones relacionadas con el mundo del vino, la asociación de sommeliers, algún club de cata en el que yo participé cuando empecé a trabajar en la bodega, los jóvenes amigos del vino, los premios Mezquita, todo este tipo de cosas te dan oportunidades de conocer a personas que una congenian contigo y otra no congenia contigo, pero realmente yo analizo. Esta mañana lo analizaba yo pensando en la propuesta de Pachi y me doy cuenta de que de entre los 5, 6 o 7 amigos que tengo más cercanos ahora mismo, pues todos los he conocido de alguna u otra manera relacionados con el mundo del vino. Mi abuelo ya me lo decía, hijo mío, él no sabía que yo me iba a dedicar al mundo del vino, me decía, hijo mío, tú no te fíes de nadie que no le guste el vino, ¿eh? Y yo esto, con todo mi respeto, cada vez que veo ese tipo de situaciones, lo rememoro, lo recuerdo y digo qué buen consejo me dio mi abuelo. En su momento. Sí, sí, sí. Es que los abuelos sabían muchas cosas. Ahora sí, los abuelos en la actualidad no sabemos nada. Han cambiado las cosas. Los vinos, no te he contestado al final a la pregunta que me has hecho. Los vinos que tenemos en la zona Montilla Moriles y en Alvear, por tanto, es que son unos vinos. Primero, porque son milenarios. Eso no es novedoso en el mundo donde nos movemos. La cultura del vino es milenaria en la cuenca mediterránea y milenaria en España. Pero los vinos de la zona Montilla Moriles, junto con los vinos de Jerez, Sanlúcar, es decir, los vinos del suroeste de la península ibérica, los vinos generosos, en definitiva, es que son un modelo de tecnología. Muchas veces, sin saber cómo funciona el sistema, se aplica y funciona, y de versatilidad y de capacidad para estar presente en el mundo diario en todas sus facetas, como aperitivo, como vino de durante toda la comida, como vino de postre. Nosotros tenemos una variedad de uva que se llama Pedro Jiménez, que casi todo el mundo la conoce, pero en el entorno cercano, pero es un poco más desconocida afuera, porque donde más prolifera con mucho es en la zona Motilla-Moriles, y con la uva Pedro Jiménez se elaboran vinos generosos, los vinos secos, que son el fino, el oloroso, el amontillado y el palo cortado. Se elaboran vinos dulces. El vino Pedro Jiménez dulce es conocido en el mundo entero y sirve para como materia prima para elaborar otros vinos en otras zonas de España. Y luego los vinos, la mezcla de vinos generosos y vinos dulces, que son los vinos generosos de licor, que son los vinos que al final los puso de moda el mundo anglosajón, el medium sweet, el medium dry, el cream, el pale cream. Y además, también elaboramos vinos que alguna gente dice, estos vinos que son muy fuertes, muy duros, o también elaboramos vinos blancos, sencillos, fáciles de beber, con menos grado alcohólico y, por tanto, más asequibles para los paladares menos acostumbrados a los vinos más potentes. Y la realidad es, y hay que decirlo como tal. Oye, pues habría que contar también, si te parece, el cuidado que tiene el agua desde que sale de la rama. Sí. O para llegar a esa rama, ¿cuál es el proceso? Sí. Hemos pecado hace tiempo ya, afortunadamente hemos rectificado, hemos pecado muchas veces en la zona del suroeste de la península ibérica, hemos pecado muchas veces de ignorar un poco el suelo, es decir, el ámbito en el que se desarrolla la uva y la propia uva, creyendo que dentro de la bodega, una vez que el vino entra en la bodega, somos capaces de hacer cosas que corrigen con creces los posibles defectos que haya anteriormente. Y eso realmente nos hemos dado cuenta tarde, pero no hemos dado cuenta. Entonces, el entorno donde se cría la viña, el clima, los cuidados que tiene el agricultor, que es realmente el que sabe hacer las cosas bien y el que te da una materia prima para que tú puedas elaborar un vino magnífico. Si el agricultor y el suelo y el clima y la variedad de uva no funcionan, tú no puedes hacer un buen vino. Puedes intentar hacer algo que se corresponda con lo que te pide el mercado, pero los vinos buenos se elaboran a partir de uva elaborada en un entorno apropiado por un agricultor potente, comprometido con lo que hace, y eso es una realidad que ahora mismo hay que reconocer y se está reconociendo afortunadamente. En ese estudio se va modificando, se va cambiando la calidad de la uva, con el trato que hacen con el terreno, con el agua, con la temperatura. Claro, el agricultor mejor que nadie sabe convertir su vida, que es la elaboración, el cultivo de la vid y la obtención de un fruto magnífico, muy maleable, que es capaz de dar lugar a vinos tan distintos como los que he comentado antes. Entonces, el agricultor, primero, se decantó en su momento él, o su padre, o su abuelo, se decantó por una variedad de uva. En el caso de la zona de Motilla-Moriles, la Pedro Jiménez, que está presente prácticamente en un 95% en todos los viñedos que hay en la zona de Motilla-Moriles, si exceptuamos los de uva tinta, tiene un curioso origen, y es que antes de la filosera, antes de 1870 o 1880, más o menos, que fue cuando la filosera entró en la península ibérica, la variedad Pedro Jiménez, junto con otras variedades, estaba distribuida por toda Andalucía, mucho más que ahora, y era una de las uvas que había en la zona de Motilla-Moriles. Pero a raíz de una antepasada de mi jefe, la familia Alvear, empezó a pagar un poco más de dinero por la variedad de Pedro Jiménez en detrimento de otras variedades, porque ella creía que tenía un potencial extraordinario y además era especialmente útil para elaborar los vinos Dulces Pedro Jiménez, porque tiene la piel fina y porque es capaz de dar mucha, mucha satisfacción. Entonces, aprovechando que hubo que arrancar prácticamente todo el viñedo por motivo de la filosera, uh-huh. el hecho de que ella, esta señora, pagase más, hizo que todo el mundo, o casi todo el mundo, se decantase por plantar Pedro Jiménez en la zona nuestra. Como la variedad se adapta muy bien a la climatología que tenemos en la zona Montilla-Moriles, pues eso fue justo lo que se necesitaba. Y actualmente es la variedad mayoritaria en la zona por ese motivo. Y la gente que hay en nuestra zona, los agricultores, son especialistas en la Pedro Jiménez, en la poda de Pedro Jiménez y el tratamiento de la Pedro Jiménez. Cuando entra la uva a la bodega, ¿cuál es la característica de ese proceso que identifica el vino? Sí, la uva... En nuestra zona, en la denominación de origen Montilla-Moriles y en Alvear, la vinificación de la uva Pedro Jiménez es, en principio, salvo la que va a dar lugar al vino dulce Pedro Jiménez, es una vinificación en blanco. Es decir, la uva se prensa, se extrae el mosto, se corrige algunos parámetros como el sulfuroso para evitar que se desarrolle microorganismos no deseable y se, una vez extraído el mosto, se deja decantar durante, en nuestro caso, durante una noche entera a una temperatura baja, en torno a 10 grados. Después de este descanso en el que se depositan en el fondo de los depósitos las sustancias que hay en suspensión y que no son deseables, el mosto se pasa a los depósitos de fermentación y ahí fermenta durante 8 o 9 días, dependiendo de la temperatura a la que esté y la prisa que tengamos, y posteriormente ya el mosto convertido en vino, porque la fermentación es convertir los azúcares en alcohol, en carbónico y en calor, y simultáneamente otro tipo de sustancias minoritarias como la glicerina, los éteres, lo que le da aroma y sabor y características peculiares al vino. Y posteriormente se deja decantar este vino nuevo que nosotros seguimos llamando mosto, se deja de fangar, se deja decantar y luego interviene en la crianza. Y la crianza, normalmente en nuestra zona, para los vinos generosos se utiliza el sistema de criadera y solera, que lo que pretende es ofrecer al consumidor un vino, sea fino, sea oloroso, sea amontillado o sea palo cortado, un vino que tenga siempre las mismas características a lo largo del tiempo. Es decir, que no tiene añada. Normalmente los vinos generosos no tienen añada, salvo alguna excepción. Y ese sistema, el sistema de criadera y solera, es una genialidad de del suroeste de la península ibérica, en la que mediante una mezcla constante, al final el vino que se embotella y que se ofrece al consumidor debe ser siempre igual. Y esa es una de las grandezas de nuestra elaboración. Claro, que no cambie el sabor, ¿no? Claro, que no haya diferencias notables entre lo que yo me estoy tomando hoy, lo que me tomé hace 2 meses, lo que me voy a tomar dentro de 2 meses, claro. E incluso un año antes y un año después, porque el sistema tiene mucha inercia. El sistema de crianza, sobre todo por el sistema de criadera de soleras, tiene mucha inercia. Y la inercia hace que el vino cambie de manera sutil sin que el consumidor se dé cuenta. Es una de las grandezas del sistema de criadera y solera. Queda en la memoria de la gente los sabores, ¿no? Porque claro, te pides un vino determinado porque ya sabes cómo sabe, cómo huele. El mundo de la enología y el mundo de la gastronomía y el mundo en el que se tienen en cuenta sensaciones, uh-huh. Se basa, a mi juicio, se basa más se rememoran mejor los olores que los sabores, porque los sabores son sabores básicos, 4 o 5 sabores básicos, el ácido, el amargo, el dulce, el salado y el umami, pero los olores son infinitos, porque hay muchísimas matices que los perciben, además, no solamente infinitos, sino que las personas que tenemos, que disfrutamos de la comida y de la bebida, tenemos un fichero, una vez más sofisticado, una vez más potente y otra vez menos potente, y sin darnos cuenta estamos comparando con lo que hemos olido y degustado antes. Pero ya te he dicho que que son 5 sabores básicos y muchísimos, 100 o más de olores. Y tienes que, cuando tú catas, estás comparando sin darte cuenta con algo que ya tienes en tu sistema o lo introduces en el sistema en el momento que lo percibes por primera vez. Y eso es importante. ¿Hay algún elemento significativo que marque la pauta de esos olores? No sé a lo que te refieres. Es decir, el entorno, el lugar. Ah, bueno, sí. Muy, muy acertada el apunte. Efectivamente, pero eso ocurre en todas las facetas de nuestra vida. El entorno que nos rodea hace que tú percibas de manera especialmente significativa unas cosas y otras, y las asocies determinado olor y determinados sabores a situaciones muchas agradables y otras más penosas o menos penosas. Y eso forma parte también con el registro que tenemos en nuestra mente de los olores y los sabores. También seguramente tenemos una etiqueta asociada a en qué momento se percibió esto y en qué momento se dejó de percibir. Eso son cosas que no las hemos descubierto nosotros. Ya todos recordamos el ejemplo de Proust con la Magdalena, ¿no? Es algo que tiene que ver con la situación en la que has percibido determinados olores y sabores. Sí, claro. Porque son siempre los olores tienen características naturales, es decir, de hierba, de otra fruta o de... Sí, igual que existe una sistematización de los sabores, también existe una sistematización de los olores, mucho más compleja, pero que todos utilizan una especie de mapa, como tú has dicho hace un momento, en el que nosotros sin darnos cuenta, o dándonos cuenta cuando estudiamos, clasificamos los olores, lo que tú has dicho antes, florales, frutales, de madera, hay otros que se llaman empiromáticos o que tienen que ver con olores animales y olores que son defectos y olores que son positivos. Entonces hay una especie de mapa de olores que yo utilizo y que utilizamos casi todos los que nos dedicamos al mundo este para poder sobre todo hacer fichas de cata, porque cuando tú te pones delante un vino y tienes que hacer una pequeña ficha de cata para que la gente que a la que tú intentas transmitirle cómo es tenga una referencia, pues siempre utiliza este tipo de mapa de sabores y de olores. En todo caso, tomar un vino no es llegar y beberlo, sería llegar y disfrutarlo, ¿no? Claro, porque... Esos olores, esos sabores... Y ahí influye mucho lo que tú has dicho antes, el entorno en donde estás, las amistades con las que estás, los intereses que en ese momento tengas, si estás más tenso o menos tenso, si tienes presión o no tienes presión. Entonces, esa realidad... Sí, a veces un negocio lo vamos a cerrar con un plato y un buen vino, ¿no? Sí, el vino, como he dicho antes, se presta a casi todo. En este caso, no hay un negocio en el que... no se termine con éxito si no se celebra bien con un buen vino. Y somos capaces de hacerlo así durante mucho tiempo. Aunque queremos conquistar a alguien también, ¿no? ¿Perdón? Si queremos conquistar a alguien, ¿no? También, sí, yo creo que eso es importante. Una buena cena, un buen vinito. Sí. El vino se presta a todo ese tipo de cosas. Es tan versátil en cuanto a sabor y olor y en cuanto a manera de explotar su facilidad para tener relaciones sociales importantes, incluida la seducción, me imagino que eso es así. Sí. Que en todo caso siempre insistimos con responsabilidad. Siempre. Sí, con responsabilidad y cuidado. ¿Alguna actividad querías señalar, significar, Pachi, que se están... Sí, está pasando ahora mismo, ¿no? Sí, luego también respecto a esto que estáis hablando es que al final él como buen químico es verdad que tú cuando estás probando algo tiene unos parámetros químicos que por ejemplo puede tenerlo el pimiento verde y entonces la fórmula química que tú estás probando esa parte de vino te hace recordar, te hace un sabor o un olor que tú antes lo has probado. Entonces, muchas veces recordamos todas estos parámetros por eso, por una vivencia que hayamos tenido, una chuchería que tomamos de pequeño que nos recuerda al olor de gominola, frambuesa o... Entonces, esto es verdad que es muy... muy versátil, porque cada uno tiene una vivencia y una manera de haber estado y haber vivido la vida. En cuanto a las cositas que tenemos, pues mira, pues el miércoles, ¿te acuerdas que estuvo aquí Adrián, la pareja de Mara? Pues Mara nos va a representar en el Campeonato de España en Madrid este miércoles que viene. Van 51 sommeliers, los tres finalistas y tres más de aquí de Andalucía. Y a ver si nos trae alguna cosita. Le deseamos suerte a Mara. Claro. A ver si nos trae por aquí alguna cosita. Y hoy un día viene aquí a contarnos sus experiencias. ¿Y alguna actividad sobre el...? Bueno, luego el lunes tenemos la nuestra de la asociación, que tuviste la oportunidad de verla hace unos días con el aceite que nos lo presentó Juan Olivier, los premios de Mezquita. ¡Qué maravilla! Grandes aceites y grandes productos con el pan del Obrador de Ruano. Y este lunes volvemos un poco a los vinos. Uh-huh. Viene unas pequeñas... coge bodegas de distintas zonas de España y unos vinos un poquito peculiares de cada zona, que es una cata también muy interesante. ¿Y el Palo Cortado? No, son vinos nacionales. ¿No había alguna actividad de estos días? No, estaba mal informado yo. Bueno, luego hay otra paralela a la cata que se va a hacer en este mes, que es la cata de Montilla y Moriles, que la van a hacer en la Ribera, y se está haciendo algo de vinos en rama en el mercado de la Victoria. ¿En estos días? Sí, creo que es este fin de semana cuando uh-huh. lo están haciendo. Empezó, no sé si el jueves, y acaba mañana. Ah, era eso, vale. Uh-huh. Tenía esa información, no sé exactamente qué era. Uh-huh. Pues bueno, después tantas actividades y esperando que Mara tenga éxito en esa participación y nos dé una buena alegría, ¿no? Uh-huh. Sí. Creemos. Sí, a ver. Seguro, ella es potente. Es potente. Entonces, seguramente tendremos alegría por alguna... noticias favorables en este caso. Oye, agradezco mucho que hayas venido, que hayas estado aquí con nosotros un ratito conversando de estos temas que para mí son muy interesantes y sorprendentes, y cómo se trabaja tanto por dar un buen sabor a un buen vino. Así que muchísimas gracias por muchísimas venir. Gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias Pachi. Gracias a vosotros. Grandes invitados siempre traes. Y agradecer a todos los oyentes por haber estado con nosotros desde las 10, es que ha estado acompañándonos. En la producción estaba ahí pues Eduardo Casas, JJ, y también en toda la coordinación Alberto Hernández. Así que en nombre de ellos les doy las gracias a ustedes por estar con nosotros. Le esperamos el próximo sábado y tendremos más cosas que contarles. Muchas gracias. Surprise, surprise, never something I could hide when I see.